na lona na mapele kauka yango na zanga yo na koma kazoba soki osiliki mama na koma kayoma tango tungisaka nga telma na koma fana na yo yebisanga nini na sala kosende Sensación, elegancia. Soy prisionero.